Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Hoy a las 21 horas se presentará la obra cómica Manual de Uso para Padres, interpretada por José Pacheco y Catalina Gómez Jurado. Esto es en el Patio de Comedias en Quito. En la pieza se muestra el temor que embarga a todos los que se enfrentan a la paternidad y cómo transcurrir con humor por esa realidad que cambia la vida de la gente. Se presenta a aquellas personas que deciden ser padres juntos, también a los que quieren hacerlo solos, a solas, a algunos que deciden por su lado y culpan al otro, y también a los que no se sienten capaces de ser padres y simplemente desaparecen. Internacional. Berlín. La Feria Internacional del Libro de Frankfurt se inauguró este miércoles en esta ciudad alemana. Participan 7.000 expositores de más de 100 países. Se realizan presentaciones de libros de artistas, charlas, conferencias y ferias gastronómicas de varios países asistentes a la cita. Entre los pabellones latinoamericanos, el de México se destaca por su tamaño y diseño moderno, que está inspirado en sillas de Acapulco que fueron creadas en los años 50 del siglo pasado. La feria continuará hasta el próximo 18 de octubre. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.